Radio Nacional de España. A continuación escuchen ustedes Buenos días nos de Dios, por Antonio Gil Moreno, párroco de la parroquia cordobesa de San Lorenzo. Estamos en Semana Santa y una emoción especial asoma a nuestros labios estos días. En nuestro saludo al alba vamos escogiendo una palabra cada día que ilumine nuestro caminar. Hoy la palabra es un nombre, el gran protagonista, Cristo. Cristo en vísperas de su muerte, Cristo camino del Calvario, Cristo en la cruz. Ese Cristo que se refleja primorosamente, dramáticamente en nuestras imágenes portadas con esfuerzo y lirismo a hombros de los costaleros. El Papa Benedicto XVI nos lo ha dicho hermosamente. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo sentido a la vida y con ello una orientación decisiva. Cristo, el gran protagonista. A todos vosotros, los que estos días de Semana Santa miráis vuestros Cristos en imágenes que lleváis en el corazón, os brindo este bellísimo poema de Jorge Brayot. Mi Cristo, tú no tienes la lóbrega mirada de la muerte. Tus ojos no se cierran, son agua limpia donde puedo verme. Mi Cristo, tú no puedes cicatrizar la llaga del costado. Un corazón tras ella, noches y días, me estará esperando. Mi Cristo, tú conoces la intimidad oculta de mi vida. Tú sabes mis secretos, te los voy confesando día a día. Mi Cristo, tú descansas en mi mesa, tu sombra estilizada, que mi pluma amorosa sepa fijarte en la cuartilla blanca. Mi Cristo, tú sonríes cuando te hieren, sordas las espinas. Si mi cabeza hierve, haz, Señor, que te mire y que sonría. Mi Cristo, tú que esperas mi último besarte ante la tumba, también mi beso joven descanse en ti de la incesante lucha. Cada uno tenemos una imagen de Cristo que llevamos en las pupilas y en el corazón. Vamos a dirigir nuestra palabra, a abrirle nuestra vida y recibir sus palabras de vida eterna. Buenos días, nos dé Dios. Escucharon ustedes Buenos días nos dé Dios, por Antonio Gil Moreno. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. España a las 6. Radio Nacional, con Ana Zurita. Saludos, muy buenos días. Estamos muy pendientes del Ebro. La crecida del río ha provocado numerosos cortes de carretera en Navarra y el desalojo de varias localidades ante el riesgo de inundaciones. Pero parece que lo más grave se espera para los próximos días en Aragón. Es la mayor crecida desde el año 2003 y avanza a una velocidad de casi 3.000 metros por segundo. En otro orden de cosas, día de reacciones que seguirá suscitando la decisión de E.ON de retirar su OPA y dejar vía libre a Enel y Acciona, que muy pronto lanzarán su oferta fijada en 41 euros por acción. El Gobierno habla de satisfacción y el Partido Popular de troceamiento de Endesa. Joan Clos y Gabriel Arriaga. En el acuerdo se mantiene una Endesa independiente y fuerte. Yo creo que esta es una noticia buena y por lo tanto también estamos satisfechos por este acuerdo, ¿no? Una gran empresa española va a ser indudablemente troceada. En segundo lugar, porque una multinacional, una gran multinacional española, va a pasar a ser controlada por una empresa pública italiana, lo cual significa un grave riesgo estratégico. Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado encuentran que hay pruebas suficientes como para solicitar la ilegalización de Abertzaleen Socialista en Batasuna, algo que harán a lo largo del día de hoy. Desde China, donde se encuentra de viaje oficial, la vicepresidenta Fernández de la Vega apuntaba lo siguiente. En democracia, la única manera de participar en la vida política, sin disfraces y a cara descubierta, es cumpliendo la ley. cumpliendo la ley de partidos políticos de la A a la Z. En este repaso a la actualidad de este martes 3 de abril hay otras noticias que avanzamos ya en titulares con Álvaro Soto y Marta Alzugaray. El ministro de Asuntos Exteriores cubano afirma estar dispuesto a hablar con España de los derechos humanos en su país después de la primera jornada de visita de Miguel Ángel Moratinos. Y en Shanghái sigue el viaje de la vicepresidenta de la Vega para promocionar en China la cultura y la economía españolas. Irán reconoce cambios positivos en la posición del Reino Unido sobre la crisis de los marinos y anuncia que no emitirá más imágenes de los militares. Mientras Londres afirma que se mantienen abiertas todas las gestiones diplomáticas para resolver la situación. Madrid y Barcelona están entre las 50 primeras ciudades con mejor calidad de vida del mundo. Se valora especialmente la vivienda en el centro y las comunicaciones internacionales. La lista la encabezan las localidades suizas de Zúrich y Ginebra, y en último lugar se sitúa la capital iraquí, Bagdad. En los deportes, el Fútbol Club Barcelona consigue el premio Laureus al equipo con mejor espíritu deportivo en la entrega celebrada anoche en Barcelona. Estos galardones han reconocido por tercera vez al tenista Roger Federer como mejor deportista del año y a la selección italiana de fútbol como mejor equipo. Números de la suerte, combinación ganadora de la Bonoloto, números 12, 14, 24, 34, 36 y 49. Complementario el 41, reintegro el 8. Y en el sorteo de la 11, premiado el 3.532.03532. La inestabilidad nos sigue acompañando en este martes santo. Marta, ¿qué tiempo nos espera para hoy? Hoy puede llover de forma débil, con posibilidad de granizo y algunas tormentas en prácticamente toda la península y en Baleares. Las precipitaciones más intensas, en todo caso, se quedarán en Cataluña, el norte de Aragón, Mallorca y Menorca. Estarán libres de chubascos algunos puntos del noroeste, el litoral sureste peninsular y también el archipiélago canario, donde hoy predominarán los cielos poco nubosos. Temperaturas con pocos cambios, siguen las heladas débiles en Castilla y León y el viento fuerte del este en la costa central catalana. España a las 6, Radio Nacional. Seguimos muy pendientes de la evolución de la crecida del río Ebro en Navarra, donde el caudal está previsto que llegue esta madrugada a su máximo nivel. Se mantiene la alerta. La noche ha sido tranquila a orillas del río, pero aún así los equipos de emergencia han patrullado por algunas de las zonas críticas en previsión de que se produjeran nuevos desalojos. Meritxell Planella, buenos días. Buenos días. Protección Civil ha activado el nivel 1 de alerta por inundaciones en Navarra. Agentes de la Policía Foral han patrullado esta noche en Peralta, Falces y Funes, donde ayer fueron desalojadas 72 viviendas para seguir la evolución del caudal. Una vecina de Funes nos contaba precisamente que la noche ha sido tranquila. Lo que sí hay que insistir es que los ciudadanos que se vieron afectados en sus bienes por la riada del 2003, que vayan tomando ya las medidas adecuadas. Era el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, José Luis Alonso, quien pedía a los vecinos de las orillas que se preparen, porque decían que la venida del río sería similar a la de las inundaciones del año 2003. A esta hora, los equipos de rescate se han trasladado a la zona de Tudela y Castejón, donde los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Ebro han avanzado que el caudal puede oscilar entre los 2.800 y los 3.000 metros cúbicos por segundo. Si hoy y mañana la atención está centrada en Navarra, toda esta agua está previsto que llegue el jueves a Zaragoza. Aragón y Cataluña están en alerta. En Tarragona, la Guardia Civil ha rescatado el cadáver de un hombre que había caído a la riera de la Laixà. La fuerza del corriente ha arrastrado el cuerpo 2 kilómetros hasta la localidad vecina de Maspujols. Gracias, Meritxell. Seguiremos muy pendientes a lo largo de todo este amplio tiempo de noticias que inaugura las mañanas en Radio Nacional de España, pendientes de cómo evoluciona la crecida del río Ebro a su paso por Navarra. Son las 5 y 5 minutos en la Comunidad Canaria. Ha sido más de un año, pero el final de la lucha por Endesa parece inminente. Hoy el presidente de E.ON explicará los motivos para retirarse de la punta por la eléctrica española tras su acuerdo con Enel y Acciona. De hecho, el apretón de manos entre los presidentes de las tres compañías, Conti, Entre Canales y Bernotat, deja claro que la salida finalmente convence a todos, Íñigo Alfonso. Las tres empresas que batallan por Endesa firman la paz. E.ON se retira, pero no con las manos vacías. Comprará tres centrales térmicas de Endesa en España. La eléctrica cántabra Viesgo, en estos momentos propiedad de Enel, y en los próximos 10 años tendrá un contrato de energía eléctrica de origen nuclear. Para 2010, E.ON será el cuarto suministrador en nuestro país, con una cuota de mercado cercana al 10%. Además, el grupo alemán se hace con parte de los negocios de Endesa en el extranjero. Se convertirá en el tercer productor eléctrico de Francia y el cuarto de Italia. La suma total, unos 10.000 millones de euros. E.ON, a cambio, se compromete a estar lejos de Endesa durante casi media década. Ahora llega el turno de Enel Acciona. Esta alianza, con su promesa de 41 euros por acción, ha volado por los aires los planes de los alemanes. En este momento, sus abogados están limando los últimos detalles de su oferta y lanzarán su OPA sobre Endesa en menos de 2 semanas. La noticia saltó cuando las bolsas europeas estaban cerradas, pero en Nueva York los inversores han premiado sobre todo a E.ON. Ha ganado casi un 6%. Gracias, Iñigo. Ante este acuerdo reaccionaban las bolsas y también los políticos. El Partido Popular, que siempre ha mantenido que el gobierno no ha sido imparcial en esta OPA, ya se ha mostrado contrario a que, dicen, se trocee Endesa. Desde el Ejecutivo consideran que este acuerdo de última hora es positivo. Aseguran que la presencia del gigante alemán como accionista ofrece muchas posibilidades de futuro. María Martín, buenos días. Buenos días. El vicepresidente Pedro Solbes cree que con este acuerdo se salvaguarda una Endesa fuerte e independiente. El ministro de Industria, Joan Clos, también se ha mostrado satisfecho. Dice que supone el fin de los procesos judiciales. Satisfacción por una cosa, porque hay un acuerdo entre los tres grandes actores implicados y porque esto parece ser que implica el fin de los procesos judiciales. Yo creo que esto es un avance muy importante. Desde el PP han acusado al gobierno de torpedear la OPA de E.ON y de fragmentar Endesa. Gabriel Elorriaga es el secretario de Comunicación de los Populares. Una gran empresa española va a ser indudablemente troceada. En segundo lugar, porque una gran multinacional española va a pasar a ser controlada por una empresa pública italiana, lo cual significa un grave riesgo estratégico. Elorriaga también ha vinculado este acuerdo con la dimisión del presidente de la CNMV, Manuel Conte. Dice que es el resultado de las batallas por el poder dentro del gobierno. El mismo día en que se conocía este pacto a tres, también se hacía pública la dimisión de Manuel Conte, el líder del Partido Popular. Mariano Rajoy asegura que este era el último capítulo del culebrón de la OPA. Primero iban a ser campeones nacionales, luego pacta con Prodi y trae aquí una empresa pública italiana. Estamos en 4 o 5 tribunales de 4 o 5 países, nos han expedientado la Unión Europea. Y ahora el señor Conte, que había tomado unas decisiones que no le gustaron al gobierno y que, en fin, demostraban una cierta personalidad y un cierto respeto a la lógica del sentido común, pues ahora este señor se ve obligado a dimitir. Vamos ya con otras cuestiones. La Abogacía y la Fiscalía General del Estado formalizarán en unas horas sendas demandas de legalización contra Berchale, socialista en Batasuna, la nueva marca electoral de la izquierda independentista vasca. Después de estudiar sus estatutos y el historial de sus promotores, concluyen que ASB puede considerarse una continuación del partido de Arnaldo Otegi. La decisión, a la vuelta de Semana Santa, estará en manos de la Sala Segunda, de la Sala 61 del Tribunal Supremo. Olga Solano, buenos días. Buenos días. Será el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, quien explicará los argumentos del Ministerio Público para pedir la ilegalización de ASB por ser sucesora de la ilegalizada Batasuna. Conde Pumpido ya adelantaba ayer mismo los indicios que tiene la Fiscalía, su nombre, su estructura y los antecedentes de algunos de sus miembros. Sus promotores pertenecen a la mesa, su nombre continúa con la utilización de una palabra para nosotros proscrita como es Batasuna. Sus personas que lo inician tienen vinculación con banda armada, alguna de ellas está imputada en banda armada, y la organización del partido es la misma que la de Batasuna. Son 4 pruebas esenciales que para nosotros son suficientes para que se presente ante la Sala del 61 la demanda de ilegalización. Para la Fiscalía General del Estado, los estatutos de ASB recogen una organización que reproduce la de Batasuna, lo que para la Fiscalía significa que la organización y estructura de Batasuna se transfiere directamente a ASB. Además, 2 de las personas que promueven este nuevo partido, Marije Fullaondo y Juana Regueiro, son miembros de la Mesa Nacional de Batasuna y la primera está imputada por el juez Baltasar Garzón en un delito de integración en banda armada. Desde el Partido Popular, Mariano Rajoy ha mostrado su apoyo al gobierno socialista, pero solo en las iniciativas que permitan detener a etarras y siempre que la ilegalizada Batasuna no pueda presentarse a las elecciones de mayo. La vicepresidenta del gobierno, de visita oficial en Shanghái, ha respondido pidiendo al líder de la oposición que deje de enredar y a Batasuna que cumpla con la ley de partidos. En democracia, la única manera de participar en la vida política, sin disfraces y a cara descubierta, es cumpliendo la ley de partidos políticos de la A a la Z. Y entre tanto, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha dictado prisión incondicional para 6 de los 7 detenidos el miércoles por su presunta integración en el comando Donosti de ETA. Todos están acusados al menos de pertenencia o colaboración con banda armada. Según consta en el auto judicial, el presunto jefe del TALDE, José Ángel Lerín, realizó seguimientos al miembro de Basta Ya, Fernando Savater, y a un policía nacional en San Sebastián. En todo caso, y aunque han aparecido datos sobre políticos, agentes, jueces y militares, los arrestos no tenían órdenes para atentar de forma inminente. De todo ello han informado telefónicamente este lunes al presidente Rodríguez Zapatero, el presidente Rodríguez Zapatero, a Mariano Rajoy. Santiago López Legarda, buenos días. Buenos días. La desarticulación del comando Donosti ha permitido recuperar el diálogo directo entre el presidente del gobierno y el líder del principal partido de la oposición. Fue una conversación de carácter general en la que además Rodríguez Zapatero se comprometió a una información más en profundidad por parte del ministro del Interior al secretario general de los Populares. Mientras tanto, la operación sigue abierta, una operación que en todo caso es la más importante contra ETA en los últimos años, según destacó el director general de la Policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida. Se demuestra una vez más que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no han bajado un milímetro su intensidad en la lucha contra ETA. Por tanto, se ha realizado y se está realizando un trabajo intenso, un trabajo exhaustivo que no conoce de tregua. Mesquida añadió que los integrantes del comando no tenían órdenes concretas para llevar a cabo atentados de manera inmediata y confirmó que entre el material incautado hay una imprenta clandestina donde se elaboraban los boletines de la banda terrorista y unas capuchas blancas que podrían haberse utilizado para la lectura de comunicados. Las que escuchábamos hace unos minutos eran declaraciones de la vicepresidenta Fernández de la Vega desde Shanghái, primera escala de la gira por China que comienza en esa ciudad moderna y cosmopolita. Una apretada agenda marcada por lo económico. Una visita oficial que comienza y otra que termina hoy, la del ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a Cuba. Segunda y última jornada en la que tiene previsto contactar con el presidente interino de la isla, Raúl Castro. En La Habana está nuestro corresponsal en América Latina, Fran Sevilla. Buenos días. Hola, buenos días. Una nueva etapa en las relaciones entre España y Cuba. Esa ha sido la conclusión fundamental a la que han llegado los responsables de la diplomacia española y cubana tras la primera jornada de la visita del ministro de Asuntos Exteriores español a La Habana. Una nueva etapa de diálogo, a pesar de que se mantienen discrepancias o asuntos de desencuentro, según explicaba Miguel Ángel Moratinos. Es la única manera de trabajar, a través del diálogo, a través del entendimiento, abordando todas las cuestiones sensibles, difíciles, complejas que tenemos en la agenda común, a veces incluso difíciles, como los propios derechos humanos, a los que hemos abordado y queremos abordar basándonos en la confianza, en el respeto mutuo. La cuestión de los derechos humanos y del trato que se da a los disidentes en Cuba centra los mayores desacuerdos. Aún así también el canciller cubano Felipe Prédo Roque se declaraba convencido de que se ha iniciado una nueva etapa de relaciones basada en el respeto mutuo. Pero el hecho de que España sea interlocutor privilegiado no quiere decir que el diálogo se extienda a la Unión Europea. Pérez Roque dejó claro que de momento solo es con el gobierno español con el que se está dispuesto a hablar mientras Bruselas no cambie de política hacia la isla. Más cuestiones en la crónica internacional, muy poco a poco, pero parece que la tensión entre Irán y el Reino Unido va disminuyendo en torno a la crisis por el secuestro de los 15 marinos británicos. Los dos países han mostrado su disposición a apostar por la vía diplomática, por lo que el conflicto toma un nuevo rumbo. Marta Alzugaray, buenos días. Buenos días. Irán considera que Reino Unido ha cambiado su actitud y por ello sus autoridades están dispuestas a establecer contacto directo con las británicas. El gobierno de Tony Blair, que sigue sin pedir disculpas y que no piensa hacerlo, ha garantizado a Teherán que su armada no entrará en aguas iraníes sin su permiso. El ejecutivo iraní, por su parte, ha rebajado la crispación al asegurar que no será necesario juzgar a los 15 detenidos y que tampoco hará falta difundir nuevos vídeos como en días anteriores. Eso sí, desde Teherán se asegura que los 15 marines han afirmado haber entrado en sus aguas jurisdiccionales. Y Ucrania, que en 2004 se tiñó de la Revolución Naranja, atraviesa ahora una crisis institucional. La mayoría parlamentaria prorrusa rechaza la decisión del presidente Yushchenko de disolver la Rada, la Cámara de Diputados, y convocar elecciones legislativas extraordinarias para el próximo 27 de mayo. La agitación ya está en las calles. Corresponsal en Moscú, Carlos Salvador. No solo era mi derecho, sino también mi deber. Son las palabras con las que el presidente ucraniano Viktor Yushchenko ha anunciado su decisión. Busca cerrar una crisis política que dura meses, pero existen serias dudas de que vaya a conseguirlo. La mayoría parlamentaria prorrusa ha adoptado una resolución calificándola de ilegal. La cohabitación con su antiguo rival, el primer ministro prorruso Yanukovych, no ha sido satisfactoria. Claro que al otro lado tiene a su antigua aliada y ahora adversaria Yulia Timoshenko. Esta parece la triunfadora de la crisis, al menos por el momento. Habrá que ver si logra una mayoría suficiente en las elecciones, si es que llegan a celebrarse, porque aún debe pronunciarse el Tribunal Constitucional de Ucrania. La tarde de ayer fue de locos. Las reuniones se sucedían y la decisión no llegaba. Todo empezó a aclararse cuando la presidencia ucraniana anuló un viaje de Yushchenko a Moscú previsto para hoy mismo. La agitación política en todo el país es enorme. Sendas manifestaciones a favor y contra la disolución de la Rada al Parlamento ucraniano lo demostraron el sábado. Y aún queda en un parque de Kiev una acampada prorrusa y contra la disolución de la Rada. Y ya de regreso a la actualidad de nuestro país, tenemos más noticias que repasamos de manera más breve. El exceso de velocidad está detrás de la mayoría de accidentes que durante la primera fase de la operación salida de Semana Santa han dejado 34 muertos en nuestras carreteras. Según los expertos, la mayoría de accidentes se producen en carreteras de doble sentido. Las vías convencionales tienen un índice de mortalidad que triplica al de las autopistas y autovías. Se trata de carreteras antiguas, poco iluminadas, donde se corre demasiado. El número de inmigrantes irregulares interceptados cuando intentaban alcanzar las costas canarias ha descendido un 60% durante el primer trimestre de 2007. En total, se han detenido unas 1.525 personas. Una cifra muy inferior a los cerca de 4.000 que llegaron en el mismo periodo del año pasado. La llegada de cayucos ha ido descendiendo con el paso de los meses. Se da la circunstancia de que Lanzarote y El Hierro son las únicas islas donde se ha incrementado el número de inmigrantes. Continúa hospitalizada en estado muy grave la mujer de 32 años que fue acuchillada este lunes en San Sebastián por un hombre con el que había mantenido una relación sentimental. Los médicos han podido intervenirla con éxito, aunque tendremos que esperar unas horas para saber cómo evoluciona. La agresión tuvo lugar a plena luz del día en una de las calles del centro de San Sebastián. El hombre fue a buscarla a la tintorería donde trabajaba y tras mantener una discusión, ella huyó y él la agredió en medio de la calle. Un vigilante de seguridad pudo reducir al agresor. Momento ahora para acercarnos a la cultura con un marcado carácter religioso estos días. Exposiciones que nos acercan al arte de los asirios o propuestas relacionadas con el mundo literario. Olga Baeza. Hola, buenos días. Este martes la actualidad cultural va a despertar las sonrisas de aquellos que conocen los placeres que esconden las páginas de un libro, por los aficionados a la literatura, por los entusiastas de la lectura. Por ellos y por ustedes nos detenemos en la biblioteca municipal más grande de Andalucía. Son cerca de 4.000 metros cuadrados llenos de historias, más de 55.000 volúmenes que conviven en la Biblioteca Municipal Central de Córdoba. Sus puertas ya están abiertas para todo tipo de público y Luis Rodríguez, el concejal de Cultura de esta localidad andaluza, ya las ha traspasado. Esta biblioteca, con 4.000 metros, no solo de extensión, sino sobre todo una gran diversidad de usos, pues medios audiovisuales, cine, fotografía, acceso a exhibiciones, vamos, exposiciones de pintura, música, es decir, es un entorno muy abierto que además por su diversidad se atiene muy bien a lo que debe ser un modelo de biblioteca del siglo XXI. Seguimos en Andalucía para disfrutar de una ruta comercial del siglo X recuperada con la intención de recordar la figura de Hasdai Ben Saprut. Gracias a él se inició en nuestro país la edad de oro de los judíos españoles. Se trata de la ruta de los Házaros y nuestro compañero Roberto Loya nos anima a conocerla. La iniciativa es de las ciudades de Jaén y Córdoba que quieren recuperar la ruta de los Házaros en el seno de la red de juderías Caminos de Sefarad. Este itinerario cultural pone de relieve la figura del judío Hasdai Ben Saprut, médico y consejero del califa Abderramán III, quien consiguió hacer llegar sus cartas al rey Josef de Jazaria, estableciendo un punto de encuentro entre Oriente y Occidente. Nacía así una ruta comercial con Asia que introdujo en Europa nuevos conocimientos como el ajedrez, una ruta que quiere ser recreada ahora según los enclaves que le hicieron famosa 300 años antes que la de Marco Polo. Cambiamos de recorrido para detenernos en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante. El MACBA acoge entre sus paredes más de 200 piezas de la cultura asiria, fechadas entre los siglos 9 y 7 a.C. Tras ser expuesta en Nueva York, México, Copenhague y Shanghái, la muestra Arte e Imperio, Tesoros Asirios, que pertenece al Museo Británico, llega por primera vez a España, tras comprobarse, como nos indicaba el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, que las condiciones son las adecuadas. Es una exposición muy valiosa y es una exposición que no se puede exhibir en cualquier sitio, lógicamente. Y por eso el Museo Británico ha querido comprobar in situ las condiciones de la exposición, la garantía de que la exposición no iba a sufrir ningún deterioro y la posibilidad de que la exposición fuera visitada por muchas personas y en unas condiciones óptimas. escuchan parte del nuevo CD doble que el sello RTV Música acaba de editar para homenajear al maestro Juan Francés Iribarren. El músico barroco escribió más de 500 piezas, entre villancicos, cantatas y arias, y fue organista de la Catedral de Salamanca, además de maestro de la capilla de la Catedral de Málaga. Las piezas están interpretadas por el grupo Nova Lux Ensemble de la Coral de Cámara de Pamplona, bajo la dirección de David Guindano. Y como estamos en Semana Santa, hacemos un alto en el camino para dirigirnos a Segovia, que este martes celebra la Semana de la Música Sacra, programando un concierto de la Veneciana, melodía antigua italiana dirigida por el contratenor Claudio Cabina. En Zaragoza también tiene lugar un ciclo con este nombre. La Iglesia de Santa Engracia es hoy el escenario de estos conciertos, en los que destaca un Padre Nuestro compuesto por Ricardo Solans y la pavana para una infanta difunta de Ravel, entre otras piezas. Tampoco nos podemos olvidar de la Semana de Música Religiosa de Cuenca, que en la catedral ofrecerá un concierto de órgano inspirado en Domenico Scarlatti y la música italiana de su tiempo. Es otro género el que nos anima a finalizar la actualidad cultural de hoy, el flamenco. Esta noche en Madrid tiene lugar un festival solidario, Ayuda al Necesitado, organizado por la Fundación Joaquín Cortés. Estrella Morente será una de las artistas que inunden con su arte el Teatro Gran Vía. Su voz llenará el escenario, la de ella y la de Francisco José Arcángel Ramos. Los dos cantadores comparten cartel con algunas figuras más del flamenco en una noche en la que no faltará ni una pizca de duende. Bautizaron a una mora y a España se la trajeron, y a España se la trajeron. Ahí en la pila, ahí en la pila del bautismo, Candelaria le pusieron. El más grande del gran premio. Tenemos ganas de ser los primeros. Te has puesto guapo para triunfar. Mundial de Motociclismo en Radio Televisión Española. A por los grandes títulos. Que hoy el primero mando besos. Dani Pedroso, Jorge Lorenzo, Álvaro Bautista. Este año en Radio Nacional de España vibraremos con nuestros campeones, con nuestra afición. Joan Rivera, Carlos Checa. Desde cada circuito, desde cada carrera, nuestros enviados especiales con los pilotos españoles a por el primer puesto. Hola, soy Dani Pedrosa y quiero invitarte a que sigas el Mundial en Radio Nacional de España. MotoGP. Mundial de Motociclismo en Radio Nacional de España. Tres cilindradas y una sola meta. Nuestro recorrido por la actualidad de este martes 3 de abril, aquí en España a las 6 no podía faltar la referencia al deporte. Miguel Ángel Yáñez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ana. Y tenemos referencia sobre todo a la entrega anoche de esos premios Laureos, que bueno, no se ha ido mal del todo, alguno ha caído del lado español. Hombre, sí, en el caso del Barcelona, por ejemplo, y ayer se entregaron estos premios Laureos en una gala celebrada en Barcelona precisamente y presidida por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Estos premios, considerados como los Óscar del deporte, han recaído en el tenista suizo Roger Federer como mejor deportista masculino de 2006 y en la saltadora de pértiga rusa Yelena Isinbayeva como mejor atleta femenina. El deporte español, como decíamos, obtuvo un galardón concedido al Barcelona. Se trata del premio especial al espíritu deportivo tras el éxito azulgrana en la Liga de Campeones y en la Liga Española. La distinción al mejor equipo se la llevó la selección italiana de fútbol, como saben ustedes, campeona del mundo, y se quedaron sin premio otros deportistas españoles que estaban nominados, caso de Fernando Alonso, el ciclista Javier Ochoa o la selección de baloncesto. En esta gala celebrada en el Palau Sant Jordi, el presidente del Barça, Joan Laporta, reiteró la intención del club de ampliar el contrato de Ronaldinho. El Fútbol Club Barcelona y Ronaldinho tenemos la voluntad de estar muchos años juntos. Para nosotros, Ronaldinho es un jugador fundamental para el Barça moderno y en este aspecto, pues el Barcelona siempre procurará ser justo con los intereses del jugador, respetando y conciliando los intereses del Fútbol Club Barcelona. Pues continuamos con más fútbol porque vuelve la Liga de Campeones. Para hoy dos partidos, Milán, Bayern de Múnich y PSV Liverpool. Mañana otros dos encuentros, el Roma, Manchester United y el que más nos interesa, el Chelsea, Valencia. De este partido y de la marcha del equipo valencianista rumbo a Londres nos informa ya Nuria Llopis, Valencia. Saludos, buenos días. Buenos días. A las 10 de la mañana partirá el Valencia desde el aeropuerto de Manises rumbo a Londres con 19 futbolistas en la maleta, el deseo de tener la oportunidad de reeditar las finales de París y Milán ante un Chelsea plagado de estrellas. Albiol ocupará el lugar del sancionado Marchena en el centro del campo y Moretti hará lo propio como central en el puesto de David Navarro. Villa asumirá el ataque junto a Angulo o Silva. El asturiano cree que la eliminatoria se decidirá por pequeños detalles. Por jugadas individuales, de algún jugador en concreto, pues despistes defensivos, no sé, ojalá que se decante a nuestro favor. El equipo realizará esta tarde el último entrenamiento previo al partido a partir de las 7 en Stamford Bridge y no estará solo durante el encuentro. 500 aficionados se desplazarán mañana en un vuelo fletado por la grupa. Competiciones europeas con los partidos de Copa de la UEFA. Tenemos tres equipos en España todavía en esta competición. Osasuna juega en Leverkusen frente al Bayern, el Sevilla recibe al Tottenham inglés y el Español juega en Montjuïc ante el Benfica de Portugal. Hablamos del estado de salud de Maradona, en este caso el doctor Caé, que lleva más de 30 años tratando a Maradona, hablaba de que había experimentado alguna mejora, pero que también es cierto que en principio había pensado que había temer algo peor, porque ahora lo que padece es una hepatitis aguda por su adicción al alcohol. Yo tenía miedo a una pancreatitis. Yo venía chequeándolo a Diego y teniendo una pancreatitis en cualquier momento, que yo creo que le pegamos en el poste. Pero los exámenes y todo dio hepatitis de tipo habitualmente la que se ve en el alcoholismo agudo. Bueno, pues hablamos ahora de baloncesto. Tenemos Euroliga, partidos de cuartos de final de la Euroliga con equipos españoles en el pabellón Buesa Arena en Vitoria. Tau Cerámica juega frente a Olympiacos. Juan Carlos Zendoya, buenos días. Buenos días. Tras dos temporadas consecutivas en la Final Four, el Tau busca de nuevo llegar a la de Atenas. Para ello deberá doblegar al Olympiacos. El primer asalto esta noche con el factor cancha a su favor y en un recinto.